Estamos ahora en comunicación con el arquitecto Alberto Lucchesi, profesor de la Universidad de Mendoza. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buen día. ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Buen día. Es como si estuvieras acá sentado en la mesa del estudio. Muy bien. Alberto, eso es mérito del operador nuestro, que es un genio, ¿no sabes? De Rodolfo Bravo. Bueno, y la magia de la tecnología. Qué increíble. ¿Te gusta este mundo con la tecnología, aparte de todas las cosas? Me da un poco de miedo a veces, ¿sí? Pero sí, me gusta. Está bien. Hasta donde puedo alcanzar a controlarlo, me gusta, pero me da un poquito de miedo. Está bien. El futuro me atemoriza. Bien. Bueno, Alberto, estoy aquí con Lidia Coria, que es mi coequiper aquí en la mañana de los sábados. Y nosotros hemos largado una encuesta esta semana y la próxima sobre los espacios públicos, los espacios verdes, los espacios públicos abiertos, si son suficientes o no y por qué. Y bueno, se me vino a la cabeza llamarte porque vos vivís en la ciudad de Mendoza y Mendoza tiene un modelo de ciudad que es sumamente interesante, que es un modelo sustentable y que se basa mucho en el agua, ¿no? Bueno, no es tan sustentable en las actuales coyunturas que atravesamos. Uh-huh. Estamos en una emergencia hídrica desde hace bastante tiempo. Y bueno, hay que pensar que este modelo de ciudad se genera en el siglo XIX y además con una cantidad de agua que en ese momento era más que suficiente en razón de la cantidad de la población y en relación también a la superficie de cultivo. Uh-huh. Entonces, hoy en día, cuando la ciudad ha crecido, ha invadido el cultivo y lo extiende y lo obliga a la extensión hacia afuera, bueno, el caudal de agua es el mismo. Y si tenemos un problema de que somos muchos más que éramos antes y tenemos la misma cantidad de agua. Entonces creo que ese modelo ya no es tan sustentable, no creo que lo sea, y hay que ver cómo se sostiene esta imagen de ciudad forestada y esta idea de participar con la vegetación y convivir con la vegetación, no comerse el cultivo en este trámite, y replantear una serie de temas técnicos, como por ejemplo el riego. Claro. Creo que el riego es vital en este sentido, que bueno, ¿cómo se reconvierte esto? Ahora, dejar de regar como los sumerios y empezar a regar como gente del siglo XXI, y aprovechar el agua de otra manera. Ahora lo que uno ve es que los mendocinos me parece que van a adaptarse perfectamente y le van a encontrar la vuelta, porque ya Mendoza tuvo una situación muy importante en su época, que marcó un quiebre, que fue cuando Mendoza tenía siempre acequias, pero cuando comienza, se instala el agua corriente, muchos dijeron, bueno, ya está, tenemos agua corriente, cortemos el agua de las acequias, pero dijeron, no, precisamente la necesitamos para regar los árboles. Esa mirada que tuvieron ustedes, que Catamarca no la tuvo en su momento y dijo, sí, cerremos las acequias, fue vital para que hoy la ciudad sea lo que es. Sí, las acequias son en algunos lugares canales de conducción del agua de lluvia cuando llueve. Uh-huh. Es decir, hay sectores en donde ya el agua de riego no pasa por la acequia. Y el árbol, yo creo que logró llegar a napas en donde toma árboles añosos, llegó a napas subterráneas con sus raíces y resolvió el problema. Pero digamos, hay por frente de mi casa, por ejemplo, no pasa agua de riego, nunca. Uh-huh. Salvo que llueva, entonces el agua va a parar, el agua de la calzada va a parar a la acequia y se usa con un doble sentido, de conducción hacia los colectores que después sacan el agua por los canales de escurrimiento y de riego si pasara agua de riego. Yo te digo, por mi casa nunca pasa agua que riegue el árbol. El árbol se riega porque mi barrio es un barrio estilo tipo jardín, entonces yo supongo que la infiltración de los jardines va para abajo y el árbol toma de ahí, y la forestación está más o menos. Hay también yo creo que el tema del tema del espacio público no puede pensarse como lo pensamos nosotros, o como lo pensaron nuestros ancestros, en función de una noción de parque verde al estilo francés o inglés. Convengamos que Thais diseñaba parques europeos con especies europeas. Sí. Creo que el enfoque a esta altura del partido tiene que ser otro. Y tiene que ser fundamentalmente la sombra sobre las superficies y no tanto el plano verde que requiere muchísima agua, aspersión, tecnología, etcétera, etcétera. Estamos en una transición, me parece, en donde se vuelve a la superficie dura, sí. Solado, y falta la masa forestal, que es la que da sombra y la que verdaderamente refresca la atmósfera después que se va el calor. Y yo creo que no se considera que el nuestro es un clima andino. Yo creo que Argentina no, como está centrada con una capital que está fuera de la de lo que es la franja andina, nosotros siempre estamos recibiendo recetas o comentarios o teoría de un mundo de pensamiento que es el porteño. El resto de países latinoamericanos son esencialmente andinos, sobre todo los del lado de la costa pacífica. Pensa en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia entera, son esencialmente andinos. Y nosotros tenemos solamente una parte, la espalda. Y sobre esa espalda, todas las ciudades, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, nosotros, San Juan, etcétera, hasta Neuquén, y más abajo también, somos andinos, pero no tenemos conciencia de eso. Nosotros tenemos un clima riguroso, nosotros tenemos escasez de agua, nosotros tenemos una manera de conducir el agua distinta, nosotros no regamos naturalmente, no regamos por extensión, y me parece que, por lo tanto, si regamos de una manera especial los cultivos, tenemos que regar de una manera especial nuestros espacios verdes, no a la manera en que lo podrían haber regado en Versalles, que no vamos a entrar en detalle. ¿Me entendés? Entonces yo creo que la cosa pasa por hacer conciencia de estas particularidades y características en las que no nos fijamos. Hoy es un día en el que van a ser 30 grados. Estoy escuchando tu programa y decís lo mismo. Sí. Digamos, hay una coincidencia en todo este eje andino. Una gran cantidad de sol, una epifanía anual maravillosa, clima predominantemente seco. ¿Qué es lo que necesitamos? Superficies verdes para que pasten animales, no, porque no los tenemos. ¿Qué necesitamos? Yo creo que sombra, fundamentalmente sombra. Mendoza ha sido en ese sentido pionera. Las calles sombreadas y arboladas son realmente una gran ventaja. Son un aporte. Las masas forestales que sombrean las grandes superficies cubiertas que no tienen pasto son un gran aporte. Entonces yo creo que el diseño de los espacios públicos tiene que estar por ese lado. Nosotros necesitamos masas forestales que sombreen y que además refresquen el aire por las noches, sobre todo porque hay veces que no tenemos brisas nocturnas. Claro, qué interesante. Es lo mismo que le pasa a Buenos Aires, claro, o a las ciudades Pampa. Que aparte ni siquiera tienen árboles y no necesitarían. Pero digamos, yo me centro en nuestras necesidades. Claro, claro. Sí, hay que entender. Entonces, es más que nada la sombra, que creo que recién hablaba uno de ustedes hablaba de que necesitamos sombra para guarecernos del sol, porque el sol andino es despiadado. Tan despiadado como el del Caribe, a veces. Claro. Sí. Qué buen dato. Sí, qué interesante. Y esto vos lo notás cuando te vas a otra ciudad y volvés a Mendoza, otra ciudad que tenga las mismas características del clima, y claro, y bueno, ustedes tienen esta situación que han ido construyendo a lo largo de los años y que hay creo que no hay resistencia al respecto, ¿no? Creo que ahí está penado inclusive el que tira un árbol, ¿no? Pues, no sé si no hay tanta resistencia. Yo creo que no hay tampoco absoluta conciencia. ¿Ah, sí? Porque muchas veces se sacrifican forestales por necesidades que son relativas o preocupaciones que son relativas, como que, por ejemplo, peste generalizada, peste generalizada forestal que se llevó una cantidad importantísima de la especie del paraíso sombrilla, que es un híbrido del otro. Se secaron en masa. Las comunas del Gran Mendoza, no he visto, esto fue hace 2 años, no he visto que hayan replantado, que hayan reconsiderado la idea de replantar, de cambiar la especie, ya que esa es una especie, digamos, frágil, por otras, y además a veces la especie seleccionada no es la que contribuye a la sombra. Claro. Si plantar en un bulevar cipreses o palmeras, nos garantiza a lo mejor una calidad visual interesante. Claro. Ahora, no va a garantizar sombra, no va a moderar la radiación sobre el suelo, que generalmente es asfalto. Entonces, uno siente que en realidad a veces es un discurso, pero no es un convencimiento pleno la importancia del árbol y además la relación del árbol con el espacio urbano de uso comunitario. Claro. Lo Lo que que haga dice. un privado en su jardín es un problema de él, Claro. pero el espacio de uso comunitario me parece que tiene que ser reflexionado de otra manera Claro, y claro. diseñado de otra manera. Tal cual. Nos llega un mensaje de un oyente que dice: buen día, Basilio, Lidia, más espacios verdes sería imposible, no porque no habría agua, porque la gente no está acostumbrada a cuidar nada. Las mangueras todas cortadas, camino al Jumial y la gruta, Fanny nos escribe. Claro, este tema de lo que vos estás diciendo, o sea, tenemos que tomar conciencia de esto y entender que el espacio público es el lugar en el que la casa grande, ¿no es cierto?, de todos. Sí. Y que tenemos que tener precisamente una mirada sustentable sobre este, ¿no? Sí, una es el enfoque sustentable en el sentido, bueno, de la economía de los recursos, yo estoy de acuerdo, pero después también hay un trabajo, me parece, comunitario, un trabajo cultural. Claro. Las obras que encaran los estados normalmente son caras y no tienen previsto un factor que es crucial, que es el mantenimiento. Sí. Las obras públicas no se mantienen. Las diseñan como si fueran a durar para toda la Claro, eternidad. Y sí. hay primero un desgaste lógico por el uso y además un mal desgaste porque puede haber vandalismo, no vamos a Bien. discutirlo. Vandalismo, daño, maltrato, algo que se rompe y no se repara. Pero básicamente ni el diseño Sí. acompaña, hay veces que los diseños son frágiles Sí. y hay veces que las sociedades son agresivas Claro. en distintos sentidos. Sí. No todos somos iguales. Entonces, me parece que tiene que haber un trabajo también cultural y no esperar que todo funcione. Y sobre todo, me parece lamentable los enfoques que vienen con el folleto de la capital de no sé dónde, porque los papeleros de Estocolmo funcionan maravillosos en relación con las bicicletas que alquila la gente. Yo soy muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Porque todo eso funciona en el escenario de Estocolmo. Y digo Estocolmo por decir Sí, Estocolmo, sí, porque sí. podría ser cualquier otra ciudad. Pero cuando eso se transpone críticamente a nuestras culturas, las cosas no son así. Así Nosotros es. no somos suecos, nosotros no somos ingleses, nosotros no somos marroquíes, Claro. nosotros no somos japoneses, nosotros somos argentinos y tenemos una idiosincrasia y una cantidad de cosas valiosas y una cantidad de Bien. cosas que tendríamos que revisar. Que me parece que no sirven a la medida de traer el folleto e imponerlo críticamente. Bueno, Alberto, nos vamos con este pensamiento. Te agradecemos mucho tu participación y te deseamos, bueno, un muy lindo fin de semana. Bueno, yo les agradezco a ustedes y como siempre me parece, me es un honor participar en estos programas de debate urbano. Te mando un abrazo, te No, agradezco, le muchas mando gracias. un abrazo a todo el equipo y nos estamos viendo y Sí, cuando sí. ustedes quieran, llamen. Va, gracias, Exactamente. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Chao, ¿Eh? muchas Saludos, muy gracias. bien. Saludos, saludos. Alberto Lucchesi, arquitecto, profesor de la Universidad de Mendoza, contándonos el modelo, ¿no?, de Clarísimo lo que Mendoza de los dijo, espacios públicos clarísimo. abiertos.